rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? Arrancamos un Enredando las Mañanas, bastante especial, por cierto, el que vamos a tener en el día de hoy. Porque, bueno, siempre que nos ronda alguna situación que nos importa especialmente, no le dedicamos todo el programa, porque hay una cuestión conceptual allí de entender que un programa diario como este que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12 y claramente está para dar mucho más que una noticia. Entonces nunca dedicamos todo el enredando a una situación en particular. Por supuesto que hoy no será la excepción, pero también es cierto que hay momentos en los que algunas cosas queremos echarle foco allí por distintas circunstancias, ¿no? Y hoy será el turno de la sentencia que se va a escuchar, el veredicto, en realidad, técnicamente, que se va a escuchar en el día de hoy. La diferencia entre sentencia y veredicto en lo jurídico es que el veredicto es solo las condenas, que es claro, lo que va a leerse hoy, y la sentencia contiene los fundamentos, ¿no? Y en general se entrega un tiempo después. La cuestión es que hoy en Córdoba es un día muy especial porque ha pasado más de 4 años del inicio del juicio por los crímenes cometidos en La Perla, en La Ribera y en otros ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Para tomar dimensión del asunto, ahora que está otra vez de moda hablar de números o no números, junto a Campo de Mayo y junto a la ESMA, La Perla fue claramente uno de los 3 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio por el que pasó mayor cantidad de gente, secuestrados, torturados, desaparecidos y también, por supuesto, sobrevivientes. Sin dudas, si uno sale del epicentro de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, del resto del país, digamos, de lo que solemos llamar muchas veces de manera despectiva el interior del país, es ha sido el epicentro de la masacre, ¿no? Por ser la base regional en la que operaban varios chacales de los que después daremos cuenta cuando nos acerquemos a la sentencia. Y también es importante estar allí hoy por 2 razones para nosotros. Por una es porque venimos sosteniendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, en particular desde nuestra radio, pero también desde la Red Nacional de Medios Alternativos, sentencias de juicios allá a lo lejos, en una distancia que hoy parece como si hubiera sido el siglo pasado. Hemos transmitido las sentencias de la primera, el primer y el segundo tramo de la ESMA. Seguramente vamos a transmitir el tercer tramo que está llegando al final, seguramente antes de fin de año. Hemos transmitido con los compañeros de Giramundo la causa de Mendoza, en la que se arribó, entre otras cosas, a saber qué había sucedido con lo que fue finalmente el asesinato de Paco Urondo y de Alicia Raboy. Hemos transmitido hace poco, junto a los compañeros de Radio Zona Libre allí en Neuquén, los alegatos de la mega causa, y por supuesto transmitiremos la sentencia del juicio por los crímenes cometidos en la escuelita. En fin, es una política radial hacer este tipo de coberturas, y esto tiene que ver con que consideramos que lo que está sucediendo alrededor de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina es fundamental juzgarlo, no nos quita tiempo, no nos distrae de las cosas que suceden hoy. Digamos, nos parecería mal que eso nos quitara tiempo, pero nunca vimos y hasta sostuvimos discusiones para eliminar, digamos, la idea de que hay una contradicción entre ocuparse de aquellas causas y ocuparse de estas causas, que estamos hablando de una línea histórica que hace que aún hoy se siga desapareciendo pibes y pibas, que ha cambiado solo el objetivo, el sujeto social, digamos, que antes eran los militantes, políticos y sociales en los 70 y que, digamos, a partir de los 90 el objetivo, el sujeto a eliminar por parte de las fuerzas de seguridad del Estado han pasado a ser los pibes y las pibas pobres de las barriadas de todo el país. Digo, no nos quita tiempo para eso, no nos quita tiempo para eso. Y es más, nos parece importante establecer ahí un mojón de justicia para intentar también que aquello que denunciamos en la actualidad deje de pasar, ¿no? Así que habrá, de parte nuestra, nada más que un acompañamiento al excelente laburo que ya les puedo garantizar van a hacer los compañeros y las compañeras de Córdoba, de la Regional Córdoba de la Red Nacional de Medios Alternativos. Algunos ya están en el lugar, nosotros ya estamos viendo algunas fotos que compartiremos, que estamos compartiendo además a través de las redes sociales, a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero bueno, no vamos a hablar solo de eso, entre otras cosas, porque ayer fue un día de mucho palo, ¿no? Y no estoy haciendo referencia a uno de los colectivos de Córdoba que va a laburar hoy. Hoy, digo, ayer ha sido un día que comenzó con la represión en ese corte que había en la autopista Buenos Aires-La Plata y después siguió por la tarde. Bueno, por un lado hay una... hay mucho medio tradicional poniendo el eje en aquella situación de la autopista Buenos Aires-La Plata por tratarse de el epicentro geográfico de las noticias, ¿no? Todo ocurre acá, nada ocurre en otras regiones del país. Sin embargo, por la tarde una represión mucho más fuerte de parte de la gendarmería también, allí en Salta, a los trabajadores del ingenio El Tabacal, que hacía cerca de 50 días que estaban cortando una ruta y que ayer fueron reprimidos brutalmente. Entre eso, la ministra Patricia Bullrich publicó un tuit diciendo: dijimos que íbamos a hacer esto, y le faltó decir nada más que la casa estaba en orden y que iban a seguir limpiando el panorama de gente indeseable, ¿no? Las calles de gente indeseable. Pero lo peor es que hoy a la mañana en muchos medios tradicionales siguió la cosa, ¿no? Y comenzó, está a full la tarea de estigmatización una vez más. Esto no es la primera vez que pasa. Luis, vos obviamente lo recordarás de otra época, pero como en el 2001, 2002, comienza otra vez la tarea de estigmatizar a los piqueteros, a aquellos que cortan las rutas pidiendo trabajo, pidiendo planes del Estado que puedan por ahí mitigar la cuestión de del no tener laburo. En fin, la escuchamos a full esta mañana en los medios tradicionales, ¿no? Denuncias de gente que les robaba encapuchada a los autos mientras esperaban para pasar el piquete. Cosas que, en general, quienes rondamos esas manifestaciones sabemos que no pasa de ningún modo, porque hay como una especie de autocontrol de las organizaciones, justamente de cuidar que esas cosas no sucedan. Pero también es un tiempo donde ocurren cosas raras en las manifestaciones, cosas que nunca pasaban y que seguramente también tiene que ver con la idea que creo yo hay en algunos sectores de los servicios de inteligencia, de, no digo que haya sido este el caso, digo en general nada más, que la lucha que comenzó hace algunos años entre dos bloques de los servicios de inteligencia continúa, con nuevas autoridades, pero continúa, y claramente Arribas y Magdalani, que son las dos personas que Macri puso de su entera confianza en los servicios de inteligencia, no van a poder resolver rápidamente, y continúa ese cruce de no solo de carpetazos, sino muchas veces de situaciones extrañas, entre las que está, por ejemplo, la andanada de amenazas a la gobernadora, ¿no? Que yo no digo que no sean ciertas, no lo sé, no tengo elementos para decir una cosa u otra, pero es raro como que esté todo tan dirigido a la gobernadora, ¿no? Como si ella fuera, digamos, la única persona que está intentando hacer un cambio, como si no fuera parte del mismo gobierno, ¿no? Digamos. Claro. O sea, ponele por un segundo que efectivamente se metió con las mafias y se metió con el narcotráfico, Vidal. Bueno, lo habrá hecho porque porque Macri se lo habrá dicho, ¿no? Entonces ahí aparece como raro que todo esté dirigido a Vidal, pero bueno, cosas que pasan. Sí, pero estas cosas que vos comentabas, incluso de los servicios, cómo juegan para un lado o para el otro, salvando la distancia y en cosas mucho más comunes que las conocemos de hace mil años, es cómo se tiran los muertos entre uno y otro, ¿no? Es, uh-huh. es famoso el hecho de que cuando aparece algún, y digo, el caso de Luciano Rudo es emblemático, pero en muchas otras oportunidades aparecía un muerto atropellado, aunque sea por un auto, en la General Paz, y el de la policía se lo tiraba para el costado de la capital, y el de la capital se lo tiraba para el de la policía, porque ninguno se quería hacer cargo, pero todos operaban. Y en este caso con los servicios lo mismo, en un sistema capitalista como este los servicios van a operar en forma autónoma de acuerdo a la conveniencia de cada uno, no porque haya un gobierno determinado, todos se van a disciplinar a uh-huh. eso, porque los servicios son eso. Bueno, a ver, los servicios son lo que vos estás acostumbrado a ver y todos estamos acostumbrados a ver en la televisión, en la serie norteamericana y en otra serie, es exactamente lo mismo, lo único que lo firman los yanquis. Pero acá si hicieras una película sería lo mismo. Uh-huh. Trabajan para cada uno de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a cómo operan. Entonces vos ahora escuchás a los medios, escuchás a todos estos periodistas que se rajan las vestiduras, terminan diciendo, no, bueno, pero esos que se dicen servicios son delincuentes comunes. Como si ninguno de los que están en los servicios de inteligencia no fueran delincuentes. Uh-huh. Todos son delincuentes. El problema es que roban para uno y otros roban para otro, o claro. unos operan para uno y otros operan para otro. Vos sabés, Luis, que se me viene a la cabeza en el hacer de oral y público del programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en Radio La Retaguardia, sí. donde estamos hoy jueves, y nada más que jueves, haciéndolo, enredando, le digo, me imagino que debe haber muchos oyentes hoy que vienen por la sentencia, sepan que estamos haciéndolo enredando las mañanas, que lo hacemos entre un montón de radios y de medios gráficos que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos vamos rotando el aire de las mañanas. Hoy nos toca a nosotros porque es jueves, pero mañana estaremos desde Barracas o desde Catamarca, los lunes estamos desde Jujuy, los martes desde La Rioja o desde Caballito, los miércoles desde Córdoba. Y los jueves, ya lo dije, ya terminé el redondo. Pero ¿sabes qué se me vino a la cabeza en el oral y público que hacemos aquí en La Retaguardia con Víctor Basterra? Alguna vez nos dijo una frase que a mí me dejó sinceramente helado cuando nos contaba la situación que vivió. Él estuvo en la ESMA, secuestrado, desaparecido entre el 79 y el 83. ¿Qué? Cuando salió... no terminó su calvario porque hasta entrado el 84, es decir, con más de un año de democracia, hasta que se fue al sur, casi que se fue a esconder a Neuquén, ahí uh-huh. al calor de la familia Rani, que también está buscando justicia en Neuquén. Víctor era visitado en su casa por los milicos de la ESMA y gente de los servicios de inteligencia que le hacía notar su presencia y que le iba, se le acercaba a eso, ¿no? A tener, a sostener charlas, digamos, ¿no? Que claro. lo que tenían como objetivo era decir, nosotros estamos. Y alguna vez uno de ellos se lo graficó de este modo: los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa queda. Mira, hablando de eso, muchos años después, yo recuerdo en el año 91, en el Banco Provincia, luego de una lucha muy, muy grande, después de muchísimos años, tuvimos la posibilidad de ganarle la Comisión Gremial Interna a la burocracia de Sanola. Y nunca me voy a olvidar, creo que el primero o el segundo día que asumimos, que por supuesto, bueno, tuvieron que entregarnos la Junta Electoral de la Burocracia, nos tuvo que entregar la comisión interna, apareció un día un tipo y se puso a charlar con nosotros y nos hacía preguntas y preguntas y preguntas, y después terminamos sabiendo que era un servicio y nos preguntaba, bueno, qué piensan hacer, cómo piensan trabajar, cómo es esto, ¿viste? Todo así, y el tipo era un servicio. Uh-huh. El tipo era servicio y bueno, estar en todos lados. Uh-huh. Y venían a husmear y venían a saber y a preguntar determinadas cuestiones de que, bueno, era obvio que nosotros veníamos con una impronta totalmente distinta de la burocracia a cambiar una serie de cuestiones desde el punto de vista político-sindical en el banco. Y bueno, o sea que están en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, eso no te quepa la menor duda. Cuando vos vas a una marcha y estás como yo por ahí sacando fotos y viendo cómo están ahí los compañeros y las compañeras enfrentándose a la policía, a su vez la policía me está filmando a mí. Uh-huh. Es así. Digo la policía porque lo ves al tipo con la cámara y el uniforme de policía, pero después claro, tenés a 4, 5, 6, 10 que están de civil, y como entre nosotros, después de tantos años de marcha, nos conocemos todos, sabemos quién es quién, ¿no? Aparte, sí, no sé por qué, pero tienen una característica muy especial que se venden, por más de que se pongan un cartelito que digan yo no soy Servis, uh-huh, pero son Servis, ¿entendés? Bueno, terminamos el bloque paranoico con un poco... Yo creo que es una realidad que tenemos que... Lo digo por ambos, Claro, pero que digo, que es una realidad que está bien, que no la dicen ningunos medios, y que nosotros la podemos decir porque como no tenemos compromiso con nadie... Y porque la hemos sufrido en carne propia, ¿no? Aparte porque lo hemos sufrido en carne propia... A través del oficial Américo Balbuena, que estuvo muchos años infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, por eso. Bueno, Entonces nosotros tenemos la libertad de decir, como no lo dicen estos canallas que lo vemos todos los días en las pantallas de televisión, que bueno, no son servicios, son delincuentes comunes. No, son servicios que hacen tareas de delincuente, pero que a ver, no hacen una tarea de delincuente para mí, para favorecerme a mí o para favorecer a Fernando Tevele. Lo hacen para favorecer un sector político de la sociedad que en determinado momento son las pujas de los poderes hegemónicos que están de turno en el gobierno, bueno. Y esto es así, ellos lo saben. Uh-huh. Bueno, descomprimamos un poco con un arranque musical, si te parece. Se lo dedicamos de todas maneras a don Balbuena, que debería estar preso y no lo está. No, nunca supimos más dónde quedó. No. Porque ni siquiera se siguió investigando. No, pero bueno, se lo dedicamos a él por todos los años que lo único que sabemos positivamente... que si le creció el pelo es ficticio, se tiene que haber puesto una peluca porque era pelado. Cuenta la leyenda que esta canción nació en un bar de Madrid, como no podría ser de otra manera, si estamos hablando de los 90, de Andrés Calamaro y de Joaquín Sabina, y que la cosa fue así, que Calamaro le dijo: Joaquín, tenemos que escribir... tenemos que hacer una canción juntos. Uh-huh. Y la respuesta de Sabina instantánea fue agarrar una servilleta del servilletero, tomar una pluma que tenía guardada en su elegante saco, en el bolsillo de adentro, y comenzar a garabatear unas cuartetas que después terminaron siendo esta canción que los Rodríguez publicaron en Palabras Más, Palabras Menos. No te fíes si te juro que es imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es igual que un imperdible, perdido en la solapa del azar. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quieres ir, tal vez. La muerte es un amante despechada que juega sucio y no sabe. Porque sé que corro el viento.

transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, volvemos al Enredando las Mañanas, edición especial del día de hoy, porque tenemos sentencia en la mega causa de Córdoba. Pero bueno, como decíamos antes, también tenemos algunas otras cosas de las que charlar. Perdóname, pero voy a hacer un paréntesis. Paréntesis. Vos sos de Atlanta, ¿verdad? Soy un caso raro porque me he convertido cuando se dice que no se puede cambiar de club de fútbol, yo cambié, sí. Claro. Yo era de Boca y me hice Atlanta. Vos viste que ahí, muy cerca en la cancha de Atlanta, sobre la avenida Juan B. Justo, hay una estación del Metrobús, ahí en Juan B. Justo y Corriente. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. No le pusieron el nombre de Atlanta. Tenés que ir a hablar con la Reta, hermano. ¿Por qué? A nosotros, y ahí en el Metrobús que pasa por la cancha de San Lorenzo, la estación acaba de ponerle el nombre de San Lorenzo a la estación del Metrobús. Ajá. ¿A cuál? Fue votado por más de 30.000 vecinos ahí de la zona. ¿A cuál, perdón? Al Metrobús que pasa por la cancha de San Lorenzo de Almagro, allí en Villa Soldati. Ah, por la cancha, la que quieren que deje de ser cancha para hacer una monstruosidad de hacer otra cancha nueva, esa decís vos. Bueno, está bien, por ahora esta es esa cancha. Solo por decir que quieren volver al barrio y estas cosas que solo suceden en el fútbol, de tener dos canchas una al lado de la otra, mega canchas como tiene Independiente y Racing. Pero en este caso no va a ir a hacer una al lado de la otra. Primero, que todavía por Avenida La Plata no pasa ningún Metrobús, esperemos que no se le ocurra. No dé malas ideas, déjalo ahí, no des idea que a ver si a la Reta se le ocurre también hacer un Metrobús en Avenida La Plata, pero la que pasa por ahí por Avenida Cruz, los muchachos con Matías Lamen y el amigo Marcelo Tinelli, fueron y le pusieron el nombre. Creo que debe ser la primera estación de Metrobús que lleva el nombre de un club de fútbol. Ya Macri debe estar gestionando que le pasen por ahí por La Boca, por Martín García, por ahí, para ponerle solamente Boca Juniors, ¿no? Sí. Bueno, muy muy muy hermosas las cosas que pasan alrededor del fútbol y cómo se dilapida dinero en cosas absurdas, ¿no? Como esto de hacer megaestadios uno al lado del otro, o como mismo Boca Juniors también tiene proyectado a mediano plazo hacer una nueva cancha un poco más grande en unos terrenos que debieron, 200 metros, sí. Que además debieron estar destinados a viviendas sociales, ¿no? O a un parque público, en cualquiera de las dos circunstancias. Y que hablar que de acá al 2018, pero que como Enredando las Mañanas me parece que tenemos que empezar a ir investigando y tomar el tema, es lo que va a pasar en la zona de Villa Soldati con la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Juveniles del 2018, donde no va a ser absolutamente distinto a lo que en tantas ciudades del mundo cuando se hicieron Juegos Olímpicos, tanto juveniles como los Juegos Olímpicos que terminaron en Río, como pasó en el año 92 cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en Barcelona, cómo se desplazó toda una zona, todo un barrio fabril, un barrio obrero, y directamente se le desplazó a toda esa población, a esa comunidad, a lugares alejados, para en un lugar muy emblemático que está cerca de la Rambla, sobre la playa de la Barceloneta, por ahí al lado, donde han hecho grandes edificios, grandes departamentos que fueron usados en el momento de los Juegos Olímpicos y después se convirtieron en un negocio inmobiliario y ese barrio se convirtió en un barrio muy importante económicamente desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar a ver eso así por la zona de Villa Soldati. Claro. Bueno, igual lo que nos están escuchando en otros puntos del país, sepan que estas cosas, bueno, saben, en realidad no hace falta que se las digamos nosotros, pero las federalizamos, estas cosas no ocurren solo en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que está la concentración mayor de clubes que participan del torneo de la AFA, por más que se haya querido federalizar en los últimos 15 años, pero también se han gastado fortunas en San Juan, por ejemplo, para hacer un estadio nuevo, ¿no? Que uh-huh. En el que se han jugado ya muchos partidos importantes en Formosa, digo, se ha hecho esto de hacer mega estadios, mega obras en lugares en los que hay otras urgencias, ¿no? Pero claramente el fútbol ocupa un espacio en nuestra sociedad en el que está bueno gastar tanta guita porque es una maniobra distractiva importante, ¿no? Sí, pero además maniobra distractiva que atrás lleva sus grandes negociados, porque vos fijate, la Copa Argentina, este otro invento que quizás desde un punto de vista federal no estaría mal que se implementara, pero quieren trasladar una Copa Argentina, como es alguna de las copas que se hacen en Europa, donde los países son desde la superficie muchísimo más reducidos que Argentina, donde por ejemplo una Copa Argentina para hacerla federal juega, San Lorenzo con Alumni de Bahía de Mar del Plata y juegan en el Chaco, por ejemplo. Uh-huh. Si analizamos lo racional de eso, no existe. Claro, pero sin embargo, claro. Lo hacen con los costos que significa el traslado de los jugadores, el traslado de los equipos, las estadías y demás para llevar un partido de fútbol que lo podrían jugar tranquilamente en uh-huh. sus propias canchas, ¿no? Sí. Y no dejaría de ser federal porque juegan todos. Claro. Participan todos. Luis, te propongo que mientras esperamos por el primer contacto allí de Córdoba, escuchemos una canción más, ¿eh? Y ya nos metemos en Córdoba. Ya les anticipo que en un ratito vamos a estar escuchando un testimonio que Romina, una de las compañeras de Zumba La Turba de Córdoba, ha grabado con el fiscal Facundo Trota, el fiscal que actuó en esta causa, que en realidad era ayudante del fiscal Gonella y que luego lo terminó reemplazando. Trota es un muchacho muy joven que alguna vez nos contó, charlando con él, que no había nacido cuando sucedió el golpe de Estado. Y está buenísimo que haya espacio para que gente de otra generación, como puedo ser yo en este caso, pero en roles mucho más importantes, como son varios de los fiscales y de los abogados que actúan en estas causas, también puedan darle otra mirada, ¿no? Una mirada hecha a las distancias, y seguramente charlábamos aquella vez con Trota, no contaminada, digamos, por la vivencia propia de la militancia, que no digo que esté mal, pero lo que digo es que es mucho más saludable que quienes estén actuando, muchos de quienes están actuando en la justicia hoy, me parece, no hayan vivido esa época, sino que hayan hecho un registro documental e investigativo para arribar a causas como que van a tener sentencia en el día de hoy. Así que claro. Escuchamos un temita de Los Redondos para levantar un poco y nos vamos para Córdoba en un instante. Hoy habitualmente iríamos hasta las 12, hoy no sabemos hasta qué hora vamos. Vamos a transmitir en vivo la sentencia, el veredicto, por los crímenes cometidos en La Perla, en La Riviera y en otros excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Córdoba. Mientras la TV Führer estará con los festejos del cordobés que ganó el Gran Hermano anoche cerca de la 1:00 a.m, un muchacho que no va a poder cobrar su premio porque tiene embargado justamente la guita que se ganó en Gran Hermano porque su expareja denuncia que no le está pasando la alimentación de la hija. Lindo ejemplito, han votado los televidentes de Gran Hermano. Bueno, nos vamos para Córdoba nosotros, pero no para hablar de Luifa, de Gran Hermano, sino para meternos en la sentencia. Y nos vamos ahí con la Romy. Romy es integrante de Zumba la Turba y está en el lugar ya. ¿Sos la única que está en el lugar, Romy, o ya hay gente que está llegando ahí al baile? Hola, Fer. Hola, compañeros. ¿Me escuchan bien ustedes? Impecable. Perfecto. Bien, perfecto. Estamos acá en las inmediaciones de los tribunales federales, acá en la ciudad de Córdoba. Ya llegó la columna de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadores, políticas, que están acompañando esta sentencia histórica. Lo que yo logro ver son al menos 3 cuadras, una enorme columna que viene a hacer presencia acá, a decir que queremos justicia y queremos castigo. La verdad que se está vibrando un clima muy intenso, con esta capa de justicia que nos trae un poco de alegría, sobre tanto los... Claro, claro. Bueno, se da la circunstancia especial de que el contexto en el que llega esta sentencia, este veredicto después de tantos años de juicio, es muy particular. Yo creo que eso también hace que muchas más orejas y ojos y voces estén expectantes de lo que suceda allí en Córdoba. Vos estás ahí con alumnos. Vos estás ahí con estudiantes que fueron a... Yo vine con mis estudiantes, así como hay muchísimas instituciones educativas que se han hecho presentes, hay una enorme columna de estudiantes universitarios, pero también de estudiantes de colegios secundarios, aquí en Córdoba, aparte también de creo, entiendo yo, de que hemos logrado sembrar la importancia de este juicio histórico ha sido que el Ministerio de Educación declaró cambio de actividad, así que incluso... si se decidía no trabajarlo dentro de las aulas o aquí mismo durante la jornada aquí en los tribunales, también podían directamente faltar, como se dice, a clases y venir los chicos a presenciar la sentencia. Bien, hace un ratito charlaron con Facundo Trota, con uno de los fiscales que actuó en la causa, el que actuó en la, casi podría decirse, en la segunda mitad de la causa. ¿Te parece que lo escuchemos? Yo no escuché el audio, pero imagino que está en punta como para que lo podamos pasar. ¿Lo escuchamos? Están listos como hacemos aquí las coberturas en vivo, con todo el ruido ambiente que están ustedes ahora sintiendo, pero que también le da esa otra capa de sentido a las producciones comunicacionales que hacemos. Obviamente, transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos, mientras cualquiera en esta circunstancia estaría poniendo el sello de transmisión exclusiva, nosotros preferimos juntarnos, amucharnos, juntos pero no revueltos, como dice Nora Cortiñas cada jueves en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, y hacemos esta transmisión inclusiva hoy con el veredicto de la mea causa de Córdoba, que llega a su fin. La seguimos, Romy. Dale, abrazo, seguimos en contacto. Un abrazo. Y escuchamos al fiscal Facundo Trota, recién cuando estaba ingresando a los tribunales antes de la lectura. ¿Qué expectativa tiene hoy? ¿Cómo viene después de caminar tanto? Las expectativas son altas, digamos. Creo que el tribunal va a dictar sentencia y en ese sentido se va a acercar mucho a la posición que ha tenido la Fiscalía al momento de emitir la conclusión. Hemos dado cuenta de las pruebas que nos han permitido tener por acreditado los hechos y la participación de los acusados. Y en ese sentido la sentencia va a determinar si esos hechos existieron, si los acusados son responsables, si las víctimas de esta causa son reconocidas como víctimas por un tribunal, como corresponde en un Estado de Derecho, lo cual implica una reparación para las víctimas. El reconocimiento de que fueron víctimas del terrorismo de Estado es una reparación que se le da a las víctimas y además un mensaje a la sociedad de que quienes cometen estos crímenes al amparo del Estado y utilizando las instituciones del Estado y llevando a cabo un plan general y sistemático contra la población civil, deben responder en un juicio justo y si son responsables tienen que recibir la condena que les corresponde. Facundo, ¿hay expectativas también de que esto pueda abrir otros procesos judiciales? Sí, desde el curso de la audiencia con los 581 testimonios que hemos recibido han surgido muchos elementos de prueba que nos han permitido iniciar nuevas investigaciones, fundamentalmente vinculadas no solo con algunas otras unidades, sea militares o sea de la policía, que colaboraron y prestaron también un aporte para el terrorismo de Estado, para la dictadura cívico-militar, sino también fundamentalmente distintos integrantes de sectores de la sociedad civil, sea eclesiástica, empresaria, sectores de la justicia, que claramente brindaron un aporte a la dictadura y que, bueno, es necesario que se inicie una investigación a la fin de determinar la responsabilidad de ese aporte que realizó distintos sectores de la sociedad civil. Finalmente, parece evidente por lo que estamos viendo acá que nos rodea, todavía faltando una hora o una para el comienzo, que ha habido una gran apropiación de toda la sociedad cordobesa de lo que es la megacausa de La Perla como hecho histórico frente al terrorismo de Estado. No sé si querés señalar algo en eso en particular, ¿Cómo lo vivís? ¿Con sorpresa? ¿Es algo que se esperaba? No lo vivo con sorpresa, lo vivo con alegría. Me parece que es una manifestación del pueblo argentino que está diciendo presente en un juicio histórico y que está manifestando su apoyo a la actuación de la justicia y que está reclamando que estos procesos no terminen, que la política de memoria, verdad y justicia es una política de Estado y que debe continuar hasta que no quede una sola persona a la que la justicia no le haya dado una respuesta, hasta que encontremos el último resto de los desaparecidos, hasta que aparezca el último nieto que todavía estamos buscando. En fin, este proceso tiene que continuar y me parece que una manifestación popular con la concurrencia de esta gente está dejando bien en claro que resulta trascendente para la sociedad este tipo de procesos. Muchas gracias. Sí. Bueno, allí en Caliente, ingresando a los tribunales en Córdoba, hemos escuchado a Facundo Trotta, uno de los fiscales que actuó en esta mega causa, que quizás sirva ponerla en números, ¿no? A mucha gente le resulta, que no está metida en la cotidianidad de los juicios, le resulta mucho más fácil entender cuando se le ponen números a las cuestiones, aunque los números en efecto no sean importantes, pero alcanza para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Fueron más de 4 años de audiencias los imputados que hoy van a escuchar su sanción, ojalá que sí. Son 44, pasaron más de 600 testigos con testimonios realmente desgarradores, como los que se dieron como los que se dan en todos los juicios, por supuesto. Pero me parece que hay algunas particularidades de haber arribado a este juicio con mucho esfuerzo. Yo escuché algunos testimonios en esta causa que no había escuchado en otras, y supongo que eso tiene que ver también con la necesidad de detallar hasta el extremo en un juicio en el que tanto costó arribar. 716 casos, es decir, 716 personas, varones y mujeres, que fueron víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero para mí el dato más importante, al que vamos a tener que prestarle mucha atención durante el veredicto, a ver qué es lo que dicen los jueces y a ver si lo podemos entender hoy o si habrá que esperar hasta la sentencia, hasta cuando den los fundamentos para ver qué dice el tribunal sobre esto, Luis, tiene que ver con que aquí se juzgan hechos ocurridos desde 1975, con lo que en realidad el fiscal, por ejemplo, Trotta, quien escuchábamos recién, le preguntamos en su momento si hacía alguna distinción entre el periodo posterior al golpe de Estado y el anterior al golpe de Estado para hablar de terrorismo de Estado. Y él dijo claramente no, para nosotros fue parte de lo mismo. Y desde el año 75, el terrorismo de Estado en la Argentina, desde el año 75 en esta causa, ¿no? En otros casos, incluso algunos hechos del 74 podrían tenerse en cuenta. Nosotros los consideramos terrorismo de Estado y no hicimos una línea divisoria el 24 de marzo del 76. Y la verdad es que en una mega causa como esta es importante, porque hasta aquí lo que venía pasando con las grandes causas, Campo de Mayo, ESMA, con las causas así como de muchas víctimas y muchos testimonios, es que eran hechos ocurridos íntegramente después del golpe de Estado. En este caso se da esta particularidad que no es menor, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que se proponía y se suponía constitucional, ¿no? Bueno, por eso es también la lucha que se lleva adelante, insistimos, porque nosotros lo seguimos, ¿no? Lo siguen los grandes medios, es de todos los crímenes cometidos por la CNU, por la Concentración Nacional Universitaria, que era parte de las 3A o trabajaban juntos o eran desprendimientos en algunos momentos, que fundamentalmente actuaron en Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata. Creo que la semana pasada hablamos con Enrique Gandolfo, secretario adjunto de la CTA, y hacíamos ese comentario, ¿no? ¿Cómo qué pasaba en Bahía Blanca después de 40 años, donde ahí había convivido una derecha, bandas asesinas, y hoy tienen como intendente a alguien que en algún punto reivindica todo ese accionar, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Bueno, estamos haciendo el Enredando las Mañanas, estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos todas las mañanas, no es que estamos hoy porque es la sentencia, digo, si vos llegaste y te acercaste a la radio porque querés escuchar el veredicto desde Córdoba, lo vas a escuchar, efectivamente lo vas a escuchar, pero sabé que estamos haciendo el Enredando las Mañanas, que es el programa que la Red Nacional de Medios Alternativos lleva adelante todos los días, o en realidad de lunes a viernes, entre las 10 y las 12, y que se transmite los lunes desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes desde la colectiva de Buenos Aires y también desde Radio Voces de La Rioja, los miércoles desde Zumba La Turba. Han hecho los compañeros de Zumba un gran laburo en el último mes, preparando con testimonios, justamente el día de hoy, ¿no? La llegada al veredicto, para quien no estaba atento, pudiera saber de qué estábamos hablando cuando hablábamos de esta mega causa. Los jueves lo hacemos aquí en Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, junto a Luis Angió, que está en el barrio de Villa Crespo, también en Buenos Aires, y los viernes alternativamente desde La Caterva, en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, y en San Fernando del Valle de Catamarca están los compañeros y compañeras de Estación Sur. Pero eso no es todo, porque este programa después se vuelca a formato gráfico, lo podés ver en nuestros medios, lo podés ver en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en ese tramo de este emprendimiento colectivo de la red trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata y también nosotros desde La Retaguardia, en la parte técnica desde la radio de la RNMA, tratando de no enojarse con nosotros, que le damos razones para que se enoje con nosotros, está Julio Echeverría, y en las redes sociales los compañeros y compañeras de Ecos Córdoba, de Radio Voces y de Zumba La Turba. Recibimos un mensaje de que queremos... queremos volcar, digamos, queremos compartir con nuestra audiencia, porque una de las cosas que charlábamos entre nosotros, entre quienes hacemos el Enredando, es que no tenemos una dimensión real de hasta dónde llega este programa, porque yo te puedo decir que se transmite a través de Radio Pueblo y de Radio Capoma en Jujuy, a través de La Negra en Bolsón, en el Bolsón en Río Negro, a través de La Quinta Pata y Zumba La Turba en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla en Buenos Aires, en San Luis por La Bulla, en Mendoza por La Pujante, en La Rioja por Voces, en Catamarca por Estación Sur, en Florencio Varela por La Barriada, en la web a través de Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, en Santa Teresita por Radio Libre, en Casa Grande, allí en las Sierras Chicas de Córdoba, por Radio Roja, y en Sal Si Puedes por Radio Curva. Y justamente los compañeros de Curva nos envían un mensaje que recibieron el jueves pasado y que queremos leer, que dice: hoy nos convidaron en Enredando las Mañanas de la RNMA sobre el discurso de Cordera en una cátedra de periodismo la semana pasada. Bueno, este programa los jueves tiene un hecho distintivo que lamentablemente ocurre poco, y que es la presencia de Eugenio Otero con nosotros. Y con Euge habíamos estado charlando sobre esta cuestión de las declaraciones de Cordera. Uh-huh. Y esta oyente dice: en las más de 5 décadas que llevo sobre este planeta desde mi último nacimiento, escuché tantas veces y en tantos contextos diferentes esas frases. ¿Cuántos Corderas? ¿Acaso no asoma, se visibiliza, se viraliza y se reacciona porque ese discurso ya satura, rebalsa nuestros cotidianos y nuestra historia común? Hoy, 12 de agosto, dice, esta reflexión abierta fortalece reconquistas de derechos, miradas, discernimientos, lenguajes. Oyendo el informativo de hoy, un poco antes de las 11, me sentí tan interpelada por ese noticiero que mandé un SMS a Curva, donde lo estaba escuchando ella, en Sal Si Puedes. Excelente RNMA de hoy. Profundiza, escucha, enriquece el diálogo y reflexión. Gracias por convidarlo en Curva, desenreda los enredos del inconsciente colectivo. ¿Podrían retransmitir esa misma edición? Pregunta después a la gente de Curva. Bueno, no, que no retransmitan esa emisión, que retransmitan, como seguramente lo hacen la de todos los días. Aquí cada mañana es diferente, pero tenemos la misma agenda. Lo que cambian son las voces, los modos de decir, pero tenemos justamente muchas ganas de decir, de decir lo mismo, también de expresar nuestras diversidades, está claro, no las ocultamos ni nada de eso, y me parece que eso es lo que hace justamente que este proyecto colectivo sea enriquecedor. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Luis, continuamos en esta emisión especial del Enredando las Mañanas, sí. Arranca en Buenos Aires hoy, pero va a ser más cordobés que nunca, ¿no? Más cordobés que nunca. No, yo quería justamente comentar lo que vos decías leyendo esa, digamos, carta que mandó una compañera oyente, y de repetir que entrando a la página de la RNMA están todos los programas completos, los audios que pueden escuchar de días anteriores. Uh-huh. O sea que para la compañera y para todos aquellos y aquellas que nos escuchan y que a veces no pueden escuchar, vamos a decir, en vivo el programa por determinadas circunstancias, después al otro día o a lo sumo 48 horas se sube el programa completo y se suben cortes de las entrevistas, que es otro mecanismo que tenemos en el Enredando las Mañanas para que nadie se pierda lo que se ha tratado desde los distintos los distintos días, ¿verdad? Exacto, exacto. No la nombré a quien mandó ese mensaje, a Lila Ríos, y también le mandamos un abrazo a Gustavo Bernardi, que nos lo reenvió desde Radio Curva. Un abrazo gigante para todos quienes nos escuchan en Sal Si Puedes, a través de Curva, pero también lo hacemos extensivo a todos los que nos escuchan por las otras radios que veníamos comentando recién. Hay algo que me están comentando desde Córdoba que no lo puedo creer. Yo lo voy a decir igual, pero temo que me estén haciendo una broma por los canales internos de comunicación. Me dicen que está Cecilia Pando en la sentencia, que se acercó allí, que va a estar adentro. A ver, no nos sorprende por un lado, porque suele suceder que Pando y un reducido grupo de familiares se acercan en general a las lecturas también, uh-huh. y a las lecturas y a las cotidianas, a las testimoniales también, digamos, no es que van solo familiares de sobrevivientes o de víctimas del terrorismo de Estado, no, ellos uh-huh. también tienen armada una un grupo muy pequeño, pero también es cierto que en este último tiempo se han hecho notar de varias maneras. Hace unos días Alejandra Dandán publicaba en Página 12 acerca de una especie de revista, que una revista digital que publican los genocidas desde la cárcel, haciendo sus propias notas, la mayoría firma con seudónimos, pero es un material muy mal hecho, además de calidad, pero con un contenido realmente denso, ¿sí? Un contenido muy denso, hablando de los genocidas en tanto presos políticos. También tienen un programa de radio en una de las radios de la ciudad de Buenos Aires en las que se venden espacios, que se llaman alternativas, muchas de ellas, pero que no dejan de ser radios comerciales, ¿no? Como es el caso de Radio del Pueblo, ¿no? Gente que no mide quién está, no tienen un proyecto, comunicacional, tienen un proyecto comercial, venden galletitas si tuvieran un kiosco, como tiene una radio, venden los espacios de manera indiscriminada y, por ejemplo, permiten que defensores de los genocidas tengan un programa en su radio, seguramente porque van todos los meses y le ponen la guita. Bueno, esas son las diferencias que hay entre los medios comunitarios alternativos y populares y aquellos que se dicen alternativos y que en realidad son de baja potencia, pero tienen la misma lógica o peor que la de los medios tradicionales, ¿no? Seguro. Por eso, y hablando de Pando, hoy, por ejemplo, TN estaba pasando declaraciones de Pando diciendo que en los incidentes, como ella lo dice, ¿no? De ayer, allí en la autopista Buenos Aires-La Plata, fueron agredidos los gendarmes, ¿no? El titular y las declaraciones de esta mujer es que los gendarmes fueron agredidos. Cuando, bueno, sabemos que las fuerzas de seguridad son las que están allí preparadas para reprimir cualquier acto o cualquier hecho que ellos consideran violatorio de algo, ¿no? Después preguntan, primero uh-huh. pegan, después preguntan. Claro. Como pasó en Tartagal, ¿no? Uh-huh. También. Que casualmente en Tartagal los grandes medios no lo han sacado, ¿no? Uh-huh. No he visto. Por eso decía que llama la atención lo que ocurre mucho más en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y por eso ocurre esto de que aparezcan noticias para hablar de algunas represiones, sí, y no de otras. Esto suele pasar, nos queda todavía mucha cosa para modificar. Pero vos sabés que yo creo que tiene un doble mensaje, discúlpame. Sí. Uno es justamente los grandes medios nacionales, que son masivos y que llegan a todo el país, TN, Crónica, América 24, C5N y demás, que vos vas a cualquier lugar del país y encontrás eso. Me parece que una es el invisibilizar lo que pasa en otros lugares. Pero la otra es como una forma de mostrar hacia adentro de la provincia, de las provincias, a los que quieran luchar, ojo porque les va a pasar esto. O sea, como una manera de aleccionar, ¿no? Mostrar y uh-huh, decir, al claro. que se le ocurra, miren que puede pasar esto, a sí, ustedes. Sí, sí. Pasa en Buenos Aires. Uh-huh. Si pasa en Buenos Aires, donde hay millones de personas que lo pueden ver y criticar, imagínense en un pueblito de 3.000 habitantes si se le ocurre ir a pelear por algo, lo que le va a pasar a ustedes. Uh-huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Che, antes de volvernos a Córdoba para escuchar sonidos en vivo desde los tribunales donde se va a leer el veredicto del día de hoy, Javier Astrada de Ecos Córdoba estuvo trabajando en la edición de audios de archivo que fuimos recolectando en todo este tiempo de juicio. Lo que vamos a escuchar ahora es el diálogo con un colega, Nicolás Siadis, de Redacción 351, un medio de allí de Córdoba que estuvo siguiendo bastante el juicio, donde en realidad explica para aquel que estos números que yo te decía, que te tiraba antes de manera rápida, para poner en contexto de qué estamos hablando y por qué hablamos de megacausa, que no hablamos solo de los 4 años de duración del juicio, sino que hablamos de esto. Bueno, antes que nada decir que La Perla es el segundo centro clandestino más grande que hubo en el país. Durante la última dictadura cívico-militar funcionaron lugares clandestinos, lugares no oficiales, lugares de secuestro, de tortura, de muerte, de militantes, militantes sociales, estudiantes, militantes políticos. Y bueno, la importancia de la mega causa La Perla es que hay una cantidad enorme, enorme realmente de personas que pasaron por ahí, de gente que ha podido sobrevivir, pero lamentablemente la mayoría de los desaparecidos o todos los desaparecidos que tenemos hoy en Córdoba han pasado por ese lugar del horror, ¿no? La curiosidad de la mega causa, de esta mega causa La Perla, es que después del precedente que citó la ESMA, donde se fueron agregando causas dentro del mismo proceso, tenemos una mega causa en donde constantemente se van agregando nuevas causas, van saliendo nuevos testimonios, van saliendo nuevos casos de nuevas víctimas. Ya llevamos un tiempo largo. Este juicio comenzó en Córdoba el 4 de diciembre de 2013, estamos hablando de finales del año pasado, principios de este, y bueno, y se estipula que por lo menos durante todo el año que viene va a continuar, porque realmente hay 900 testigos aproximadamente. Y se va a constituir, si esto sigue así, en el juicio contra el terrorismo de Estado más grande de la República Argentina. Nicolás, los testimonios son duros, obviamente como en todos los juicios, y se van conociendo de a poco. Nosotros vamos siguiendo, así como ocurre con todos los otros juicios, también lo que está sucediendo allí. ¿Qué testimonios rescatarías? ¿Cuáles te impactaron? Sí, los testimonios, la verdad que yo tuve la posibilidad, este es el quinto juicio que se realiza en Córdoba por crímenes de lesa humanidad, yo tuve la posibilidad de cubrir 4, y bueno, uno nunca sale del asombro y del horror. O sea, los testimonios se suceden uno tras otro, la lógica operativa era la misma, y es increíble el sadismo, la perversión, Y el nivel de enfermedad de estos genocidas, que aún hoy, cuando están sentados en el banquillo y escuchan a algún sobreviviente o algún familiar hablar de las torturas que se producían en La Perla o en La Ribera, que es otro centro también de acá de Córdoba, siguen sonriendo. O sea, ellos viven esto como recordar su buena época, digamos, y eso realmente a uno no lo deja de no solo asombrar, sino que realmente no se puede entender, es algo que uno no puede comprender. Sí, viste, a nosotros nos pasa lo mismo también haciendo este programa. En general, por ahí en otras circunstancias, cuando uno repite la temática, puede suceder que en algún momento haya como un acostumbramiento a aquello de lo que está hablando, y por lo tanto se produzca una especie de callo que impida que uno se sensibilice con las cosas que está contando, de tanto que las ha contado. Es inevitable en estos casos que eso no suceda, por lo menos me veía absolutamente reflejado en esto que estabas contando vos, que uno escucha los testimonios, algunos se los conoce de memoria, pero sin embargo el impacto sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, es terrible. Es muy duro, además de los testimonios de los sobrevivientes, que obviamente escuchar a alguien que lo vivió en carne propia, realmente es muy duro estar en ese lugar y tener que cronicar eso. O sea, es muy duro cumplir el rol que nosotros tenemos como comunicadores para informar a la sociedad, algo que tiene que hacerse, la sociedad tiene que saber lo que pasó, pero igualmente presenciar eso es muy difícil, como también es muy difícil, por ejemplo, el testimonio de madres que aún buscan a sus hijos. Hace 35 años dejaron de saber sobre su hijo y hoy lo cuentan, y son personas que nunca más supieron qué fue de la vida de sus hijos, y es muy terrible imaginar. Uno por ahí se pone a pensar en eso, en un familiar nuestro, y pensar que de un día para el otro no estuvo más. O sea, más allá de en la memoria, no estuvo más y tampoco tienen un lugar a donde poder ir a dejarle una flor o lo que sea, o poder ir a visitarlo. Es el tema de las desapariciones aún hoy, de que no se sepa dónde están todas estas personas asesinadas, es algo muy difícil. Yo creo que estos juicios logran justicia, se revela la verdad, pero no nos vamos a completar como sociedad hasta no saber a dónde están. O sea, ¿qué pasó? ¿A dónde están? Hay 30.000 personas en todo el país que de un día para el otro desaparecieron y todavía seguimos sin saber a dónde están. Sí, totalmente. ¿Cuál es la actitud de los genocidas? Uno tiene allí identificado claramente, así como Astiz fue emblemático, aunque no fuera el único acusado de la ESMA, por esa actitud cínica de haberse aprovechado de la solidaridad del primer grupo inicial de las Madres de Plaza de Mayo, uh-huh, y haberse infiltrado allí. Creo que para quienes vivimos los hechos de Semana Santa, algunos de nosotros estábamos recién llegando a la adolescencia y empezábamos a conocer lo que había sucedido durante la última dictadura cívico-militar, y el Nabo Barreiro, que es uno de los imputados en esta causa, cuando tenía que ir a declarar no se presentó, y eso motivó el levantamiento conocido como Semana Santa, que comandó Aldo Rico y que terminó arrancando la ley de punto final primero y la ley de obediencia debida después. El Nabo Barreiro hoy está allí sentado. ¿Con qué actitud? Y yo debería decirte que en un principio su actitud era la de una persona no solo convencida de lo que hizo, sino de una persona que disfrutaba por ahí de lo que estaba escuchando. Lo que se puede saber es que el Nabo Barreiro es una persona perteneciente a... Él se autodenomina peronista, pero una corriente muy muy fascista del peronismo, y lo que se sabe que en el centro, por ejemplo en La Perla, él estando en La Perla muchas veces hacía llevar a su oficina a secuestrados, sobre todo a cuadros importantes. Estamos hablando por ejemplo de Tomás Di Tofino, un dirigente sindical muy importante de Córdoba, o alguno de la cúpula de la organización Montoneros. Él lo llevaba a su oficina y pasaba horas discutiendo de política con su secuestrado, digamos. Y esa cuestión de amor-odio, nosotros tenemos la posibilidad de tener un periodista colega cubriendo, que además es psiquiatra, y plantea un perfil así, es una relación de amor-odio, como de admiración hacia esa persona a la cual tanto odia, que realmente habla de una persona completamente enferma. De todas maneras, eso no implica inimputabilidad. No, para nada, que estamos hablando de personas que gozan, por suerte, de un muy buen estado de salud, lo cual va a permitir que afronten estos juicios hasta que terminen, que reciban las condenas y que las cumplan donde las tienen que cumplir, que es en la cárcel. Solo una persona ha sido apartada desde que ha iniciado el proceso por cuestiones de salud, pero el resto está en condiciones de afrontar este juicio y, bueno, va a tener que afrontarlo hasta el final, va a tener que escuchar el veredicto. Yo calculo que va a ser un veredicto muy similar al de los juicios anteriores, porque la carga probatoria es inmensa, los testigos son inmensos, y retomando la pregunta anterior, yo te decía sobre la situación de Barreiro en su primer momento, ya hoy su actitud es distinta, ya hoy, al ser tan grande la prueba, digamos, la gente que lo menciona, tanto a él como a Vergés es otro de los principales torturadores que ha estado en Córdoba. Vergés es miembro de la versión cordobesa de la AAA, que era el Comando Libertadores de América, digamos, y están muy comprometidos, porque ellos daban las órdenes, pero además de dar las órdenes, muchas veces ejecutaban ellos mismos esas órdenes. O sea, no eran solamente estos cabos, estos policías o estas personas de civil que ellos mandaban a hacer cosas, sino que participaban muchas veces. Vergés realmente disfruta de contar, porque él mismo lo ha contado, de situaciones por ahí de traslado de secuestrados, de enfrentamientos fraguados o no, donde han sido asesinados. Digamos, están muy comprometidos. Bien, allí escuchábamos entonces a Nico Siadis, un colega cordobés que estuvo siguiendo el juicio para Redacción 351, una nota que debe tener unos 2 años aproximadamente, cuando obviamente estábamos ahí cerquita cubriendo el juicio. Te cuento, si estás escuchando esta transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos junto al Enredando las Mañanas, que sería la habitualidad de las mañanas de la red, que para esta transmisión estamos trabajando desde Zumba la Turba, Ecos Córdoba, Mucho Palo Noticias, fotografía de prensa, todos ellos allí en el lugar, en los tribunales de Córdoba, donde se va a leer el veredicto en instantes. Y desde Buenos Aires estamos aquí junto a Luis, desde Radio La Retaguardia, poniéndole un poco de historia, un poco de margen, un poco de contexto a lo que va a suceder allí, para que ustedes lo tengan bien claro mientras esperamos la sentencia. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya. RNMA Red Nacional de Medios Alternativos. Decides que no le sirve luchar. Decime que no le sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en tu. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Tanto que hay que seguir peleando por el no te metas aún hoy, ¿no? Ya ponele que superamos el no te metas vinculada a estas causas de los 70, pero no superamos ni un poco el no te metas en las causas de gatillo fácil, violencia institucional o como quieras llamarle, que suceden en los barrios y que nos preocupan y nos ocupan todos los días en nuestros medios comunitarios alternativos y populares. Pero hoy estamos juzgando al terrorismo de Estado, juzgando el genocidio en la Argentina, en particular en Córdoba. Vamos a charlar con otra compañera de Ecos Córdoba, con Melisa Dazano, que está allí en el lugar. Meli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? acá, el sol está calentando bastante en las afueras del tribunal. Muchísima gente, están todas las movilizaciones llegando, familiares, y la verdad, nos acabamos de enterar que también hay colectivos de gente de Latinoamérica, periodistas extranjeros también, y la situación, bueno, es bastante, con muchas expectativas de acá fuera de tribunales, pero no nos estamos pudiendo conectar la cantidad de gente que hay afuera, ¿no? A pesar de los procesos que país lleva la nueva derecha, y hay mucha gente del otro lado del país que no se ha enterado de lo que está pasando. Claro, claro. Ayúdanos a que nos metamos ahí a través de la radio. ¿Hay sol? ¿Cómo está el tiempo ahí? ¿Hace calor? ¿Le llegó la primavera? El tiempo está más de 25 grados. Estaba agitado el escenario, no para. No paran las organizaciones. Bueno, terrible la situación. Estoy acá con un compañero también que pasó por una situación complicada, y me gustaría que él pueda dar unas palabras sobre esto y presentarse, porque hoy está también luchando contra el genocida Monsanto. Sí, hoy fue una jornada muy importante, está siendo una jornada muy importante también en la lucha contra Monsanto. Sí, así que dale, avanzá con eso. Bueno, te paso acá. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Aquí en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Presentate y contanos por qué estás ahí. Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Alberto Barragán y yo viví en la ciudad de Anfún, estoy aquí porque hoy parte de la justicia que el pueblo argentino estaba esperando, solamente una parte, muy mínima, se está materializando. Yo fui secuestrado, torturado y prontuariado a los 14 años, a los 6 meses, en el mes de junio del 76. Por estos genocidas, por estos torturadores, perseguidores de la justicia, por haber denunciado a policías que había visto secuestrando a otro compañero. Ajá. No comprendía esta situación hasta ahora, casi que tengo más de 50 años, que eso era lo que hacía el proceso. Yo era activista de la justicia social, no militaba en nada, simplemente era de un grupo católico, era Boy Scout y trabajaba por la justicia social, en la villa, en los distintos lugares. Esos eran los perfiles de la gente desaparecida y torturada en esos tiempos, los que queríamos un mundo mejor, ¿no? Y mucha de la gente que en ese momento hizo esa mano ejecutora, hoy está sin causa, está libre y no va a ser enjuiciada. Lamentablemente, el pueblo no ha aprendido nada. Hoy estamos luchando contra otro genocida que se llama Monsanto, y el pueblo argentino adhiere al envenenamiento y a la muerte masiva de la Pachamadre. Y bueno, aquí vamos, ¿no?, con los aprendizajes eternos de las memorias frágiles de nuestro querido pueblo. Y sí, este linkeo que vos hacés, esta unión de causas entre las luchas del ayer por un mundo mejor y esta aceptación con resistencia, pero también con poca resistencia, ¿no? Contando en número lo que implica a nivel social, la gente como vos que resiste a Monsanto, la verdad es que seguimos siendo pocos, ¿no? Bueno, es un síntoma de la derrota, seguramente. No, Fernando. ¿Sabes qué, Fernando? Lo único eterno amor es el amor, hermano. El amor, nosotros luchamos por la vida. Nadie que esté a favor de la Pachamadre perderá jamás. ¿Sabe qué? Ella puede elegir vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin ella. Eso es lo que no comprenden. Y esa es la deuda eterna que nos demandarán las generaciones futuras. Nuestros hijos, nuestros nietos, Fernando. Cuando nos digan qué pasó con los montes que nos daban oxígeno, que retenían el agua y la emancipaban nuevamente para generar las tormentas, la lluvia. ¿Qué pasó con este mundo paradisíaco que nos dieron y que en menos de 40 años lo estamos llevando al límite de la destrucción? Esa es mi lectura, Fernando. Esa es mi esperanza y esa lucha es eterna. Hasta la victoria siempre, aunque nos cueste la vida, Fernando. Un gran abrazo, che. Y la, un abrazo, Fernando. Para toda la audiencia. Gracias, hermano, por este espacio. Muchísimas gracias a vos por brindar tu testimonio. Bueno, acá estamos con el compañero que se nos ha emocionado. Uh-huh. Sí, es un día de bastante fuerte cómo se cruzan las luchas. Es un día de mucha carga emotiva y él nos ha ayudado claramente a marcar algo que nosotros decíamos al principio de este programa, ¿no? Que en la continuidad informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos pueden convivir con naturalidad las causas vinculadas al terrorismo de Estado y las causas vinculadas, ponele, a Monsanto o a los casos de gatillo fácil en los barrios del país. Y esto no es que lo forzamos nosotros, lo hacemos natural nosotros. Esto pasa, es así, digamos. Esto es parte de una misma historia y por eso decidimos contar ambas cosas, ¿no? Por eso están ustedes hoy allí y por eso tenemos testimonios como el que acabamos de escuchar recién, donde se habla del ayer, de conseguir justicia para las cosas del ayer, y se habla del hoy, del que estamos tan lejos de conseguir justicia, ¿no? Por la memoria de Acevedo. Che, Meli, contame, vos decidiste ir con tu chiquita ahí, con tu hija, ¿por qué? Y estamos acá muy muy alejadas casi de tribunales porque hay muchísima gente. Si bien ella me dijo, ahora me toca a mí, venceremos, pero la verdad que hay mucha emoción, muchos estudiantes, y bueno, vamos a hacer lo que podamos para estar presentes acá y para tratar de explicarle de qué se trata esto. Son 40 años, son 40 años también, así que es una situación bastante importante para seguir adelante y para tener justamente un motivo más, ¿no? Para reivindicar las luchas sociales que nos acompañan de ayer y de hoy. Bien, ¿la seguimos o tenés algo más para contarnos desde allí? Como vos quieras. Ya, desde acá no hay por lo menos nada más para contar, al menos que nos acerquemos y podamos acercar al lugar. Bien, bien, perfecto. La seguimos con otro compañero, entonces, allí. Un abrazo grande. Gracias, Fer, por el agua. Bien, vamos a tomar rápido contacto en un ratito. Con otros compañeros que están trabajando allí en Córdoba, me dicen que finalmente se produjo algún tipo de escaramuza. Ahora vamos a ver de qué proporciones con Cecilia Pando, ¿sí? Que habíamos dicho que estaba presente allí, así que en un rato te vamos a estar contando bien qué sucedió. Vamos una vez más hacia Córdoba, las cercanías de tribunales. Te contábamos que allí hay hubo algún incidente en la entrada de Estela de Carlotto, porque también estaba por allí Cecilia Pando. Tomamos contacto con Franco. Franco, te pido me suba el retorno, por favor. Dale, te subimos el retorno un poco más, a ver si ahí nos estás escuchando un poco mejor. un poquito mejor, es complicada la señal acá en Tribunales Federales de Córdoba. Obviamente, contanos qué pasó. Estaba ingresando a la sala Estela de Carlotto, y en la antesala estaba Cecilia Pando. Y empezó a buchear a Estela de Carlotto y se armó un intercambio ahí con algunos familiares. Uh-huh. Te pongo el audio del momento, así lo escuchan. Dale, dale, lo escuchamos. Bien, bueno. A la entrada del juicio. Uh-huh. De lo que pudimos entender, gritos de un lado o de otro, el recuerdo para los 30.000 detenidos desaparecidos y eso es más o menos lo que pudimos entender de esa escaramuza. Van a estar en... Yo no sé si vos ya entraste al lugar. Pero estuve en la antesala. Por ejemplo, adentro la sala es chica, sí. Han quedado familiares afuera. Todavía no empezó el juicio, capaz que ahora está arrancando, no habían entrado los jueces. No todavía. No arrancó todavía. Vamos a estar como para 2 horitas más mínimo. Lo que te preguntaba sobre cómo es la sala tiene que ver con que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el edificio de Comodoro Py, en la sala donde se hizo el juicio de la AMIA y donde se hacen también muchos de los juicios por crímenes de lesa humanidad, hay planta baja y primer piso. Entonces lo que en general se hace es que a la planta baja van los familiares de detenidos desaparecidos, de sobrevivientes, y a la planta alta se manda a los familiares de los genocidas como para que no se produzcan justamente este tipo de encontronazos. ¿Se puede conseguir lo mismo allí en esa sala o van a estar acá todos? La disposición es la sala de juicio, la antesala, que es para los familiares de las víctimas, y la prensa, donde hay un televisor donde vamos a poder ver el juicio, el desarrollo de la sentencia, perdón, de la lectura de sentencia. Y hay 2 salas con puertas aisladas a donde estaban los familiares de los represores, el gobernador, que también ya ingresó a la sala, a donde estaba Estela de Carlotto, y de esa sala salió Cecilia Pando. Pero para ingresar a la sala de juicios tienen que pasar por la antesala donde estamos la prensa y los familiares. Uh-huh. Bien, bien, bueno, esperamos todavía por la lectura del veredicto. No, sí. Estamos cerca, pero todavía no arrancó la lectura, así que la esperamos y la van a tener, la van a poder escuchar a través de la Red Nacional de Medios Alternativos con este plus, con este extra que los compañeros y las compañeras de los colectivos de Córdoba que están laburando allí nos van a agregar con esto, con este estar presentes en el lugar, como está Franco ahora hablándonos del incidente que se produjo recién cuando ingresaron, cuando ingresaba Estela de Carlotto y estaba por allí también esta muchacha Cecilia Pando. Zumbaratur, una cosa más, sí. Los familiares que están en la antesala, que no pudieron ingresar, están muy enojados porque Cecilia Pando sí ingresó. Uh-huh. Y adentro de la sala siguió provocando. Claro, claro. Sí. Mientras tanto, afuera hay más de 30.000 personas. ¿Más de 30.000 personas afuera? Más de 30.000 personas. ¿Qué? Organizaciones estudiantiles, partidos políticos, uh-huh. Hay distintos móviles de las radios. está, es una fiesta afuera. Y allí pero hay, adentro hay tensión. Ahí hay, Franco, una afuera, una pantalla por la que se va a poder ver la lectura y escuchar, sí, la lectura del veredicto. Sí, sí, lo vamos a escuchar todo acá afuera juntos. Uh-huh. Bien, perfecto. Y los que no lo van a escuchar a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, seguro. ¿Algo más o la seguimos? La seguimos dentro de un rato. Me quedo en línea privada para hablar con vos un toque. Dale, dale, cómo no, no cortes la, dale, la comunicación, gracias. Entonces, y era Franco de Zumba La Turba allí contando un poco lo que está sucediendo. Zumba La Turba, Ecos Córdoba, Mucho Palo Noticias, fotografía de prensa, están trabajando allí en el lugar. Bueno, Luis, así son las cosas, ¿no? Así están las cosas, estos enfrentamientos que se producen ahora también porque hay espacio para que se produzcan, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que, bueno, es obvio, no creo que sean muchos los que se animen a poner la cara, pero sabemos quién es esta mujer. No solo es una provocadora, sino que tiene claro, uh-huh, qué es lo que defiende. Claro. Yo creo que lo mejor que puede llegar a pasar es hasta que dejarla que pase inadvertida totalmente, ¿no? Escracharla, bueno, ponerle en alguna foto y demás, pero entrar en polémica con ese tipo de gente me parece que no tiene mucho sentido tampoco, porque no está resurgiendo porque, bueno, obvio, uh-huh, toda la posición y toda la política de este gobierno le permite dar aire a varios de ellos. Bueno, lo que hizo Clarín con Norita Cortiña cuando habló de Graciela Fernández Mejide es una, uh-huh, prueba de ello, ¿no? Donde habló, claro, Clarín puso un exabrupto de Nora Cortiña, al otro día dice, bueno, Norita Cortiña se disculpó de Fernández Mejide, uh-huh, y en realidad Norita Cortiña no se disculpó nada, lo que dijo, bueno, por ahí, qué sé yo, las palabras fueron más fuertes, pero claro, claro, los contenidos los sigue ratificando lo mismo. Totalmente, totalmente. Entonces, Y vos fíjate que no es casual de que Graciela Fernández Mejide esté ahora en todos los programas, aparezca en todos lados, justificando lo que el gobierno no pudo bancar desde sus propios funcionarios, como fue Darío Lo Pérfido. Entonces tiene que poner a una mujer que lamentablemente tuvo un hijo desaparecido, uh-huh, tuvo su cuarto de hora primero siendo integrante de la CONADEP, donde lo que hizo fue recolectar datos nada más, porque ni siquiera dio ninguna posición política. Después tuvo su segundo cuarto de hora siendo ministra en la Alianza y después terminó en el ocaso total porque en realidad políticamente nunca pudo decir mucho más, ¿no? Uh-huh. Y lo que hoy le dice Norita Cortiña, conociéndolas como Norita Cortiña, que no tiene pelo en la lengua y no es diplomática, le dice eso, que esta, claro, mujer nunca defendió derechos humanos de nadie. Uh-huh. O que por lo menos no realzó la lucha que tenía su hijo y los otros compañeros y compañeras que están desaparecidos por, claro, por un mundo mejor, ¿no? Digamos, no se paró en ese lugar para hablar sobre las desapariciones, sino que se paró en el lugar de denunciar que nadie puede estar desaparecido, ¿no? Se quedó como en aquella primera instancia del juicio a las juntas, donde efectivamente los testigos hoy cuentan que ellos, al dar testimonio, en general no podían decir que los que pertenecían a organizaciones armadas, no lo decían, sí, porque todavía estaba digamos bien visto que vos hubieras estado secuestrado porque pertenecías a una organización armada, ¿no? Lo que conmovía en ese momento eran los escolares, los secundarios ingenuos, sí, que te mostraban Ayala y Olivera en la película de los chicos de La Plata, digamos, de La Noche de los, claro, Lápices, que en realidad tenían poco que ver con esos chicos que te contaban ahí que solo peleaban por el boleto estudiantil. Pero era lo que se podía contar en ese momento. No había lugar para otra cosa, digamos, ¿no? Sino... Bueno, pero salvo las madres que fueron las primeras las que hicieron punta y que se organizaron, después, a ver, yo no lo recuerdo, por ahí decime, y estoy equivocado, a Graciela Fernández Mejide no la vi nunca con un pañuelo blanco en la cabeza. No, no, no, claro, ella perteneció a la APDH, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue una de cuando cuando en ese momento todos estábamos de acuerdo lo que hacía la APDH y todo lo demás, porque estábamos defendiendo causas. Pero lo que yo digo es, ¿por qué lo que dicen ahorita y lo que vos ratificás ahora, nunca ella reivindicó el rol que jugó su hijo, Pablo, ¿no? Se llamaba. Sí, sí. Porque ella pertenecía a otra clase social y estaba en contra de la política que llevaba adelante su hijo, cosa que... No solo por eso, pero aparte... ¿Sabés por qué? No solo por una cuestión de clase, Luis, porque vos tenés casos como el de Tati Almeida, por ejemplo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Exactamente, hubo otra madre que dejaron de lado esa actitud personal, quizá no solidaria o de mujer común de la casa, pero que se pusieron al hombro la reivindicación, primero del derecho a saber qué había pasado con sus hijos, y después cuando empezaron a entender un poco más el proceso, hicieron un vuelco y entendieron por qué estaban luchando sus hijos. ¿No? Ahí está la diferencia. Esta mujer sigue ratificando lo mismo, si por esa fuera... A ver, Luis, comienza la lectura del veredicto. A continuación, alguna brevísima explicación para que todos tengan... Nos metemos de lleno en la sala. Comienza la lectura del veredicto en Córdoba.